FM Comunitaria del Sur te da los muy buenos días al comenzar esta jornada del lunes 21 de noviembre del 2016. Estamos celebrando hoy la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. En este día en que se recuerda la dedicación, el año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén, celebramos junto con los cristianos de la Iglesia Oriental la dedicación que María hizo de sí misma a Dios, ya sea desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Te invitamos a consagrar nuestra jornada al Dios de la misericordia y de la compasión con el rezo de los Salmos y otros textos de la Palabra de Dios. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Esta era una niña con aire de flor, agua más que el río, fuego más que el sol. Vivía en el templo del rey Salomón, oyendo en los salmos ecos de otra voz. Quemaban su pecho con celeste ardor palabras magníficas, silencio de Dios. Oh Padre que habitas en alto esplendor, envía el rocío del Hijo de Dios. Abrace la tierra, brote el Salvador. Lloved rojas nubes al Dios de Jacob, floreced collados al justo, al Señor, lucero del alba, flor de la creación. Y al solio del Padre subía su clamor, cual nube de incienso, plegaria sin voz. Amén. Oramos con el Salmo 41, el deseo del Señor y las ansias de contemplar su templo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sede de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza. Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor no me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. oramos con el cántico del Eclesiástico en el capítulo 36. Es la súplica en favor de la ciudad santa de Jerusalén. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne, Señor, a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oramos con el Salmo 18 en su primera parte. Es la alabanza al Dios creador del universo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Isaías en el capítulo 61. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó, la hizo morar en su templo santo. Hermanos muy queridos, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María, Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Bendice con espíritu misionero, con espíritu de misericordia a las comunidades que tienen, Señor, a tu Madre como a su patrona y a su guía. Que tomados de su mano podamos salir a las Galileas existenciales y abrazar en tu ternura a nuestros hermanos pobres y excluidos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, oremos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios nuestro, al celebrar esta festividad de la Santísima Virgen María, te pedimos, por su intercesión, nos concedas también a nosotros participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y a ella, la Virgencita, nos consagramos en esta jornada del lunes 21 de noviembre del 2016. Que tomados de su mano andemos siempre tras los pasos de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abrazamos y bendecimos muy especialmente a las comunidades en torno a la parroquia Nuestra Señora de Loreto, a las comunidades en torno a la parroquia Santuario de la Virgen de Sumampa, que prontito en estos días estarán celebrando a nuestra mamá, a las comunidades guadalupanas, a todas ellas, que crezcamos en testimonio de amor misericordioso, de amor compasivo, para abrazar a los que tienen la vida y la fe amenazadas. Amigos muy queridos, FM Comunitaria del Sur, les deseo una feliz y bendecida jornada. Les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación habitual. Un abrazo y hasta cualquier momento.